tus ojos que algo me estás ocultando, y siento que entre tú y él algo está pasando. Hace tiempo he descubierto que cuando yo les doy la espalda, se dicen cosas con gestos y no palabras. En todo momento pienso que hablan en secreto, que mucho se entiende y yo siempre en el misterio. Tus besos ya no son los mismos al amanecer, y el motivo que te ha cambiado yo ya lo sé. Es un complot, eso que están tramando los dos. Es un complot que ocultan la mentira de amor. Lo noto en la mirada siempre disimulada que tienen los dos. Es un complot que yo ya no lo puedo negar. Es un complot que aunque me duela debo aceptar, que tiene amor y mi gran amigo. Hay algo escondido, un engaño, una traición. Hay un complot. Fabián, Julia, Javier, Cristian, juntos somos Complot. Ojos, que algo me estás ocultando, y siento que entre tú y él algo está pasando. Hace tiempo he descubierto que cuando yo les doy la espalda, se dicen cosas con gestos y no palabras. En todo momento pienso que hablan en secreto, que muchos se entienden y yo siempre en el misterio. Son los mismos al amanecer, y el motivo que te ha cambiado yo ya lo sé. Es un complot, eso que están tramando los dos. Es un complot que oculta una mentira de amor. Lo noto en la mirada siempre disimulada que tienen los dos. Es un complot que yo ya no lo puedo negar. Es un complot que aunque me duela debo aceptar. Entre mi amor y mi gran amigo hay algo escondido, un engaño, una traición. Hay un complot. Es un complot, es lo que están tramando los dos. Es un complot que oculta una mentira de amor. Lo noto en la mirada siempre disimulada que tienen los dos. Es un complot que yo ya no lo puedo negar. Es un complot que aunque me duela debo aceptar.